Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. El deporte en general es un escenario en el que los cuerpos están atravesados por los discursos más patriarcales y más ortodoxos en los que se pueda pensar. Desde niñas nos dicen que jugar al fútbol te hace varón y por transitividad te hace lesbiana. Luchar para desarmar los discursos de género dentro del deporte no se distancia tanto de luchar por el derecho al aborto legal, ya que su prohibición es una forma más de disciplinamiento del cuerpo de las mujeres. Hay tantas mujeres que juegan al fútbol como cuerpos posibles. No hay un modelo de futbolista femenina. Cada una tiene derecho a expresar su singularidad. La trans, la lesbiana, la hetero. Las mujeres, cada una con su singularidad y su corporalidad, cuando ingresamos al deporte ponemos en tensión todo aquello que éste considera masculino y femenino. Y eso genera malestar. El deporte lleva arraigada la idea de que la fuerza y la resistencia son patrimonios de los varones y se convierte en un lugar especialmente propicio para la violencia machista. Cuando la diversidad de cuerpos de mujeres ingresa al deporte, pone el dedo en la llaga de este poder al que le gusta encasillar y encuadrar, y pone en discusión todos los conceptos con los que se han manejado desde siempre estas instituciones. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña, que las ánimas acompaña. Escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Muy buenas tardes a todos y todas las oyentes, que nos acompañan todos los sábados en la 90.1 escuchando, sintonizando, Estalla Silencio, este programa que ya tiene 5 años en el aire. ¿Cómo le va, compañera? Muy bien, acá contenta por escuchar ese muy buenas tardes que hace rato la audiencia no escuchaba de nuestra compañera Romina Segura. Es verdad. Que se ha tomado una licencia por estudio. Larga. Muy corta, muy corta. Larga, para qué percepciones diferentes sí, que tenemos, sí, sí, ¿eh? Sí. Fue becada para ir a estudiar al exterior, a Suecia, que tiene ahí los mayores avances en materia de políticas públicas ligadas al género. Así que después de eso, ha regresado. Sí, a compartir el saber popular. Así que bueno, lo voy a hacer de a poquito porque no quiero que la audiencia se aburra, ¿no? Y que sintonice otro programa. Bueno, todos los sábados sintonizás la 90.1 de 13 a 15 horas en este programa hermoso que se emite por esta radio comunitaria que es Estalla Silencio, así que bueno, podemos presentar al staff. Pero antes, algo que vos te perdiste en este tiempo de exilio, que es que los jueves de 15 a 17 horas también se emite la grabación del programa. No nos escuchan en vivo, pero por FM Tincunaco también nos están escuchando. E insistimos que si se quieren comunicar a través de nuestra nueva página de Facebook, vamos a leer sus mensajitos cuando sale el programa en vivo. Es muy, muy bueno. Paula Cruz, Romina Segura, quienes están en el micrófono hoy presentes en la radio. Del otro lado, el operador técnico y amigo de la casa, Fernando Ochoa. Y nuestras compañeras y compañeros que no están presentes, Luisa Vecino, Guadalupe Romero, Sebastián Carrera y otros y otras más, Macarena Cis y otros y otras más que también comparten y también son parte del equipo, Cecilia D'Amico, Sergio Campos, a la distancia, pero también son parte del equipo. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos? Hoy empezamos un poquito tarde, hubo algunos problemitas técnicos, pero los dejamos en buena compañía de Camila Moreno, ahí que escucharan un poquito hasta que llegaran nuestras voces. ¿Y qué tenemos para el programa del día de hoy? Yo creo que la editorial lo anticipaba. Muy bien, exactamente. Lo que leímos en la editorial es un extracto de una nota que se publicó en junio en la sección Soy de Página 12, escrito por nuestra entrevistada de hoy, que es Mónica Santino, directora técnica de las Aliadas de la Villa 31, con quien ya tuvimos oportunidad de charlar en su momento con el estreno de Mujeres con Pelotas, y que también es integrante de la Nuestra Fútbol, nos va a contar de qué se trata ese espacio, y que bueno, en este último tiempo, en función del Mundial de Fútbol Femenino que se dio en Canadá y todos los debates que esto presentó en función de las pruebas, los tests de género pero no importa, después lo vamos a decir, de verificación de sexo, exactamente. Ay, eso es lo que le pedían polémico a las jugadoras en el Mundial de Fútbol Femenino. La FIFA exigía eso y bueno, uno de los planteos es, digamos, a los varones nadie les pide que Una prueba para confirmar que son varones. En función de eso, esta editorial de Mónica Santinón. Sí, esas y otras polémicas más que giraron en torno a las reglas, a los métodos, a todo lo que circuló en ese mundial tan polémico. A la desvalorización del fútbol femenino en general. A la poca difusión, legitimación. Sí, sí, sí. Incluso esto, el césped sintético. El césped sintético, eso es polemiquísimo. Así que bueno, entre eso y algunas otras actividades, Festival de Fútbol Femenino, donde también Mónica estuvo en Alemania con el equipo Las Aliadas de la Villa 31, de eso y mucho más vamos a estar hablando con Mónica Santino en minutitos nomás. Después de la tanda intentaremos esa comunicación. Noticias también, como siempre, no muchas noticias porque sabes que todos los fines de mes viene nuestra amiga y compañera Macarena Cis a hacer el resumen, pero también noticias importantísimas que te queremos compartir, como por ejemplo el primer fallo inédito de una jueza por darle la licencia por paternidad a padres adoptivos. Así que muy buena esa noticia que vamos a estar compartiendo. No te quiero adelantar nada porque quiero que sea sorpresa. Muy bien, también vamos a tener la presencia en piso de Karina Bongiovi Leguizamón, como digamos se la conoce también por su identidad en Facebook. Estuvimos charlando el programa pasado de cómo está en este momento procesada, se viene una audiencia en Mercedes el 6 de agosto. Ella nos va a contar un poco toda la historia de esta causa, que data del 2012, por haber enfrentado junto a otros vecinos de Moreno Sur, a los narcos en el barrio. Con Karina también estuvimos hablando en otras oportunidades por el caso de Yanina González, también acompañó la lucha por la libertad de la Jara y otras peleas en las que Karina estuvo presente, así que ella se va a acercar hasta el piso y vamos a poder charlar un poco de su situación procesal hoy. Uh-huh. Además, mucha música, como siempre, tenemos tres temitas musicales imperdibles. Y también, para ir entrando en clima, falta, es en septiembre, pero este año no le dimos lugar en la agenda de Estalla Silencio, se viene el Encuentro Regional de Mujeres. ¿Dónde es, Paula Cruz? Esta vez es en San Martín. El noroeste se nos norizó, se nos fue para el norte. ¿Y el norte? Y vamos a estar hablando con Liliana Santibáñez, de la de Rancheras Autogestiva Feminista, que forma parte de la comisión organizadora de este encuentro, y nos va a contar un poco cómo viene la organización, cómo se viene preparando San Martín para recibir a las mujeres. Y nosotras nos estamos preparando también para el regional y para el nacional. Yo te digo que esta es doble, regional y nacional. Por favor, este año 2015 con todo. Para comunicarte con nosotras lo puedes hacer al 11 15 33 68 00 99, es el teléfono celular, y si no, a través del teléfono de línea 466 65 59 puede salir al aire, y si no, a través de Facebook, Estalla Silencio. ¿Para participar de qué, Paula Cruz? Para participar del sorteo del libro Aparecida, de Marta Dillon, que también la estuvimos entrevistando en programas pasados, y que yo les habíamos contado que con todo el problemita que tuvimos con el Facebook, basta de llorar con eso, los me gusta del viejo Facebook de Estalla Silencio se nos perdieron, pero sí, desde el programa pasado tenemos todo anotadito. ¿Qué hay que hacer para participar? Tenés que poner un me gusta con mensajito, la verdad que gusta más, pero bueno. Es más exigente. Pero bueno, estamos incluyendo a quienes nos ponen me gusta en la página de Facebook. Mandarnos un mensajito de texto al 11 33 68 0099, como bien dijiste hace un ratito. Y también nos podés llamar al teléfono fijo y decir, quiero participar del sorteo. Bien, bien. Antes de seguir desarrollando nuestro hermoso y bello programa, quiero mandar un saludo muy especial a Hilda Ojeda, que cumple añitos, no vamos a decir cuántos, pero que siempre también nos escucha y a veces nos llaman por teléfono. Feliz cumpleaños de todo el staff de Estalla Silencio. Y también a Rosita Ruiz, que también es amiga de nosotros y que mañana estará cumpliendo años, no vamos a decirle nada todavía, pero bueno, un saludo muy especial a dos mujeres amigas de Estalla Silencio. Y en tren de saludos cumpleañeros, que este julio viene cargadito, también tenemos el cumple de Male mañana, la hija de Luisa Vecino, por eso hoy tiene libre, porque está cocinando cosas ricas. No para tan que... libre. No, es verdad. Justo vamos a estar hablando, mira, del trabajo doméstico y de las tareas de cuidado. No, es verdad, no tan libre. No libre. En Estalla Silencio. Me imagino que Maxi estará cocinando a la par, por eso. Seguramente. Y seguro que los dos nos están escuchando. Así que esperamos su me gusta, su mensajito, pero no pueden su participar. Algo. No. Maxi no sabemos, pero. No, sí. Maxi no. Bueno, se pone como muy estricta acá la FIFA de Estalla Silencio. La FAFA. Y bueno, ya, para ser justas, a Matilda, que también cumplió el 13 de julio, también le mandamos un besito a las mini Estalla Silencio. Las mini Estalla Silencio. Bueno, tenemos muchísimo programa, así que no te lo puedes perder. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla Silencio. Volvemos, porque nos quedan unos segunditos antes de la tanda y como arrancamos tarde, yo no quiero negociar ni un segundo de aire. No negocies, Paula. ¿Te parece? Todavía no tenemos me gusta ni comentarios en nuestro Facebook. Por eso vamos a repetir las vías de comunicación telefónica 11 15 33 68 0099 o el teléfono fijo 466 65 59, y si no, el Facebook Estalla Silencio. Y ahí escuchábamos el separador de fútbol para ir anticipando la entrevista que en minutitos nomás, después de la tanda, esperamos estar concretando con Mónica Santino, directora técnica de las Aliadas de la Villa 31. Vamos a la tanda ahora, ¿vamos a la tanda? Sí. Batalla Silencio. Y seguimos en Estalla Silencio acá. Sí, había un me gusta, no se nos había actualizado la página. Guillermo Schneider, escuchando desde Brasil, abrazos. Te digo quién está escuchando de Brasil. Camila, Leo, Juli, Emi, Gaspar, toda Guille, la prole. Todos, o sea, son quieran bastante, o no, a no ser que estén con sus auriculares, con la tablet y esas cosas no que creo. Hacen los pibes. Le dijo pibe, Guillermo. No, los niños y niñas que están ahí, en esa comitiva. Bueno, saludos. Ayer se extrañó latinoamericano por toda esta fuga a Brasil que hicieron los integrantes del equipo. Bueno, saludos. Y Guillermo Schneider sí ya está participando del sorteo por el libro Aparecida de Marta Dillon. Así que estamos estrenando conexión a Internet, que encima es alternativa. Muy bien. Vamos. Doblemente me gusta. Y si lo está escuchando Guillermo Schneider desde Brasil, quiere decir que anda bien. Doblemente me gusta. ¿Se puede poner doblemente me gusta? Se puede. Ahí Marce Darget estaba tratando de mencionarla, pero como que la página no me dejaba, que siempre se queja de que se nos corta la conexión. A ver si estás escuchando, conectate a través de la nueva dirección, que ahora sí vas a escucharlo de corridito. Y me parece que ya estamos en comunicación telefónica con Mónica Santino, directora técnica de Las Aliadas de la Villa 31 y, e integrante de la Nosotras, la Nuestra la Fútbol. Nuestra, perdón, perdón. Hola, Mónica, ¿qué tal? Desde Estalla Silencio te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Bien, bien, muchas gracias. Veníamos palpitando esta entrevista desde Canadá y desde el Mundial de Fútbol Femenino y también desde el encuentro, el Festival de Fútbol Femenino en el que estuvieron con las aliadas en Alemania, ¿no? Exacto, sí, sabes que los dos eventos fueron más o menos a la par, porque estando nosotras en Berlín, el Mundial tuvo su definición. Así que, bueno, pudimos seguirlo un poco desde allá y después ver, así con un poco de asombro y de envidia, si querés también, cómo el lugar que tiene la selección alemana en su país, ¿no? Esto es, jugaba la selección alemana y se ponía el partido en los bares, mucho espacio en los medios de comunicación, como una realidad que empezó a cambiar. Y bueno, nosotras vamos en ese sentido, ¿no? Ojalá algún día en Argentina o para este lado nos pase lo mismo. Muy bien, vamos a empezar, queremos preguntarte muchísimas cosas. Vamos a empezar con el tema del Mundial de Fútbol Femenino en Canadá. Y la relación que apareció es el tema de la discriminación hacia los equipos de mujeres. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue esto? Bueno, hubo dos cuestiones. La primera fue que ya se venía haciendo desde el año pasado, la protesta generalizada de las jugadoras que se jugaba en césped sintético. Uh-huh. Que eso finalmente terminó ocurriendo así, por mucha protesta que hubo. Los partidos de fútbol oficiales de FIFA no se juegan en sintético. El sintético es una superficie que lastima, sobre todo cuando hace calor y hace su tarea sobre esa superficie. Cuando te caes es prácticamente una quemadura. Es propenso a que te lesiones, bueno, cantidad de cosas que la protesta generalizada de los equipos no tuvo ningún efecto, se jugó en sintético, digamos, esto fue así. Y después lo otro fue, bueno, la cuestión con las pruebas de género. La prueba de género es algo que también sostienen el Comité Olímpico Internacional y también se hace en Juegos Olímpicos y referido al atletismo, que según a criterio de la FIFA en este caso, con alguna mujer que les parezca dudoso que sea mujer o varón, la someten a una prueba de género que tiene que ver con presentación de estudios ginecológicos, de algunas otras cuestiones más que en realidad desconocemos, ¿no? Bueno, es tremendo. Pero a ver si queda claro. Realmente es tremendo, sí. ¿Esto se le hace solamente a las mujeres? A las mujeres, sí. Y alguna que consideran que es dudoso, ¿no? Es un como el antidoping, exacto, te toca, ¿no? Acá lo terrible, lo discriminatorio es que queda a criterio del ente que organiza, que en este caso es la FIFA. Y cuáles son esos criterios, cuáles son esos parámetros, ¿no? Es tremendo, la verdad que es tremendo y que me parece que viene a cuento de una cantidad de cuestiones culturales y de sospechas que hay sobre las jugadoras de fútbol y de qué manera se mira el deporte en general, pero cuando lo pensás en el atletismo también, es como si alguna mujer se considerara más cercana al género masculino y de esta manera tuviera una ventaja deportiva sobre rivales, ¿no? Bueno, la verdad que es muy tremendo y viene bien otra vez como para señalar qué es lo que pasa con los discursos sobre los cuerpos de las mujeres, en qué lugar se pone eso, cómo el fútbol sirve justamente para poner en tensión lo que se considera masculino y femenino, y bueno, cómo poder de alguna manera luchar contra este tipo de presiones, ¿no? Pues yo lo considero una presión enorme. Imagínate una jugadora, digamos, atravesando esa situación. ¿Hay alguna denuncia hecha al respecto? Que nosotros conozcamos, no. En principio, no. De hecho, bueno, en Berlín lo hablamos en talleres, pero todavía no hay algo organizado con respecto a eso, ¿no? Y hay mucho también del argumento desde el punto de vista de, bueno, es así. Si se parece a un hombre, está bien que lo hagan. No es discriminación, es solamente como una cuestión de realidad, ¿no? Y se naturaliza desde ese lugar. Entonces, que nosotros conozcamos, digamos, una denuncia formal hecha sobre este tipo de sanciones, todavía no la conocemos y solamente hay protestas de algunas jugadoras o de algunos sectores que conformamos el fútbol femenino, pero no más que eso. Bueno, justamente hoy leímos en como editorial del programa un extracto de una nota que publicaste vos en Soy en junio, justamente visibilizando estas los cuerpos diversos y las posibilidades, digamos, de la necesidad de que no se estereotipen digamos, esta cuestión, ¿no? De cómo deben ser los cuerpos con todas estas cosas del fútbol femenino también que desde la FIFA se señalan, ¿no? El tema de cómo que no se le dé la misma difusión que al fútbol masculino, que no se sorteen, sino que se armen los partidos un poco en función de intereses comerciales más que, digamos, deportivos. Incluso debates sobre el atuendo, ¿no? Esto también, la ropa, sí. Que... Mira, hubo hace unos años el ahora, bueno, caído presidente Blatter, había propuesto que el fútbol femenino se jugara con calzas o con un short un poco más ajustado y ropa ajustada, para hacerlo más atractivo y atraer más público, ¿no? Claro. Y es el presidente de la FIFA el que decía eso con una mirada marketinera, si crees. Claro, y no cayó por esto, lamentablemente cayó por otras cosas. A nadie le preocupó este tipo de propuestas. No, pero bueno, era el mismo tipo que decía que el futuro del fútbol tenía que ser femenino, ¿no? Como que ahí avizoraba un negocio y después de eso empezaron a tirar estas cuestiones de marketing. Pero bueno, está puesta la mirada. Mira, esta semana... la dupla femenina argentina que ganó beach volley, que la verdad que fue como una hazaña deportiva porque le ganaron a Brasil y jugaron partidazo y ganaron medalla dorada, el acento estaba puesto en cómo les quedaba la malla, con la malla con la que juegan, totalmente. ¿No? Que es como una especie de tanga y todas las cámaras de televisión enfocando la parte trasera de las chicas, ¿no? Digamos. Entonces me parece que esto le corresponde al deporte todo. Sobre las tenistas se va a hablar siempre de su belleza física, se va a preguntar si tienen novio o no tienen novio, y va recorriendo los deportes, sí. Y es así en la mayoría, sí, de los casos, cuando una deportista queda en el tapete por su buena performance, y lo que menos se habla es de su performance deportiva y sí de todas las demás cuestiones. Sí. El ejemplo de las leonas nos sirve sobradamente también. Pero pasando justamente a un espacio con otras reglas, con otra lógica, estuviste y estuvieron con las salidas de la Villa 31 en Alemania, en el Festival Cultural Internacional de Fútbol Femenino. Contanos un poco cómo se gesta ese espacio y qué dinámica tiene. Claro, el encuentro fue organizado por un grupo alemán feminista que está dedicado al fútbol, cuestiones de género y también de activismo de minorías sexuales, que se llama Discover Fútbol. Y la idea de esto era juntar a jugadoras de fútbol individualmente, proyectos como el nuestro, esté vinculado al fútbol femenino en general, de todo el planeta, con la idea de, justamente, pensemos el fútbol femenino, desde qué lugar estamos participando y qué acciones podemos hacer para visibilizarlo lo mejor que podamos, ¿no? Siempre en función de su desarrollo y crecimiento. Entonces, la verdad que la experiencia fue inolvidable, ¿no? Porque la idea no era jugar un país contra el otro, sino mezclarnos, y ahí hubo que, bueno, superar la barrera del idioma y de montones de cosas que el fútbol logra superar, ¿no? Porque como que conforma un lenguaje universal que cuando lo empezás a usar sirve, ¿no? Sirve y terminás entendiéndote por más que estén todas esas diferencias. Entonces fueron 10 días en Berlín maravillosos, en pleno verano, donde tuvimos suerte de disputar un torneo y también de participar de cantidad de talleres vinculados al género, al fútbol y al deporte en general. Bueno, un poco también para relacionar esta cuestión del fútbol, las mujeres, los talleres, las vivencias, ¿qué es lo que se hace en la Villa 31 en relación al fútbol y las mujeres? Claro, la Villa 31 nosotros estamos sosteniendo un trabajo de características muy similares a lo que pasó en Berlín en 10 días, en situación de contexto de vulnerabilidad social, donde el fútbol sirve para abrir las fronteras, ¿no? Para entender que la vida no termina solamente en la maternidad y en cumplir ciertos roles o mandatos culturales, sino que se puede ir un poco más allá, ¿no? Y que la pelota y el hacer contacto y grupo y solidaridad entre compañeras ayuda y mucho a eso, ¿no? A cambiar una realidad y a modificar la visión de una comunidad, ¿no? Como es la Villa 31 en relación a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Pensar que no solamente estamos destinadas a tareas domésticas, al cuidado de niños, y que sobre todo tenemos derecho al uso de nuestro tiempo, al ocio y a jugar. Nosotras vislumbramos el juego como un hecho revolucionario, un hecho político, haber tomado el espacio, la cancha, y decir, bueno, durante esas 4 horas semanales, nosotras jugamos, digamos. Es realmente un pronunciamiento, estamos jugando, no importa si lo haces bien, mal, regular o mejor, o metes el mejor gol de la jornada, sino en lo que sirve en términos de la liberación de tu cabeza, en volver a sentir que tenés un cuerpo y también poder vislumbrar ese cuerpo desde otro lugar y no para el que los mandatos patriarcales o la cultura así hegemonizante piensa que el cuerpo de la mujer tiene que servir. Mónica, algo de esto estuvimos charlando hace un tiempo cuando hablamos por el estreno de la película Mujeres con Pelotas, pero la audiencia se renueva, o sea que si querés contarnos un poquito, bueno, la nuestra fútbol femenino, no sé si ya en ese momento existía o fue también un desarrollo que hicieron posteriormente, y las edades de las chicas, un poco la cotidiana de las aliadas de la Villa 31, que bueno, no sé si esta vez fue la primera vez que viajaron fuera del país o ya habían participado de otros eventos. Ya habíamos participado de otros eventos, de la Copa de los Sin Techo, más o menos del 2010, 2011 y 2012 tuvimos viajes donde pudimos participar en competencias internacionales, y la nuestra fútbol femenino es la asociación civil que estamos conformando con las aliadas de la 31, con las chicas, digamos, la aliada de la 31 es el nombre del equipo, la nuestra es el nombre de la asociación civil porque nuestro objetivo de máxima es poder fundar un club. Nosotros entendemos que tenemos un lugar propio para desarrollar el fútbol femenino, no vamos a correr la suerte que le pasa al fútbol hoy en Argentina en los clubes de varones, así como están pensados por varones, ¿no? Entonces, pensamos que a partir de ese hecho podríamos generar una cultura de mujeres alrededor del fútbol. Por eso creemos tan importante tener un lugar y por eso conformamos una asociación civil con ese nombre, ¿no? La nuestra. Y nuestro cotidiano en la villa es entrenar los martes y jueves, tener un espacio de grupo los jueves después del entrenamiento donde planteamos las problemáticas que nos interesan, con la compañía ya desde 2014 de un colectivo feminista, las Cocoín, que nos han ayudado a sistematizar el trabajo y a conducir un poco esos talleres para las chicas. Y después fundamentalmente con la idea, por ejemplo, este grupo que viajó a Alemania ahora, que ya empoderado, que vaya ocupando lugares que tengan que ver también con el entrenamiento de las más chiquitas. Porque desde 2012 para acá tenemos una cantidad de niñas que a partir de la experiencia de las grandes empezaron a acercarse, son cada vez más, y bueno, alguien tiene que hacerse cargo de ese lugar y ese entrenamiento también, entonces nos parece muy importante que a medida que van pasando los años, las primeras, digamos las que estuvieron de finales de 2007, que fue cuando empezamos para acá, empiecen a ocupar esos roles o esos lugares. Entonces, realmente ahí vamos trazando una lógica que tiene que ver con el empoderamiento en concreto, ¿no? Y real, digamos, no que quede en el chamullo, ¿no? De, bueno, qué bien que hacemos esto y quedó nada más que ahí, sino poder ir avanzando. Así que Berlín, para las que fueron, significó un antes y después en toda esta carrera y pensamos seguir transformando esa realidad y ojalá podamos llevar, digamos, así el programa como está establecido de 31 a más barrios de la ciudad de Buenos Aires, en principio, que es nuestro ámbito de vivienda y de laburo y demás, y ver qué pasa con eso, ¿no? Porque realmente creemos que es un elemento transformador y que ayuda a pararte en tu derecho como mujer, y que también me parece a nosotras en el tiempo ha sido una herramienta muy importante para ir deconstruyendo los mitos que son la base de la violencia de género, ¿no? Esa batalla cultural que es la que damos todos los días. Mónica, una de las cosas que nos pareció interesantísima es esto que vos resaltabas recién, ¿no? Que las primeras, las adultas, las que se animaron a romper con esos mandatos, con eso que traemos culturalmente de que la pelota no es para las mujeres, sino que es para los varones, fueron las adultas, ¿no? Las primeras. Pero que después esas adultas fueron descubriendo que las niñas, las que estaban alrededor, las que veían, ¿no? Como algo, podríamos decir, cotidiano, que las mujeres jugáramos al fútbol, estaban a la par, estaban al lado, empezando ese camino que a las adultas les costó un montón de tiempo romper y animarse y hacer ese acto revolucionario. Las niñas empezaron a incorporarlo como algo cotidiano y se sumaron a este deporte tan lindo que es el fútbol, ¿no? Sí. No, para nosotros la experiencia con las niñas viene siendo increíble y apasionante también, porque al principio, bueno, era como vienen y les dábamos una pelota para que estuvieran al costado y empezaron a hacer cada vez más y hubo que hacer lugar en la cancha. Entonces, lo que nos pasa los martes y los jueves es que dividimos la cancha que tenemos, la que tomamos en la villa como propia, y hay una primera hora donde están todas juntas, y después, digamos, hasta ese momento queda como dos entrenamientos, ¿no? El de las jóvenes y adolescentes más el de las niñas, y luego, digamos, cuando las chicas terminan, las adolescentes y las más grandes terminan jugando en toda la cancha, ¿no? Pero hubo que hacer un lugar en concreto en terreno para esta demanda, y no fue algo que salimos a volantear o a buscar o a querer que vengan, sino algo que pasó de lo que las más chiquitas vieron que estaba pasando en el barrio, ¿no? Entonces me parece que la importancia fundamental radica en eso. Y está buenísimo, ¿no? Porque decís, bueno, hay futuro y también algunos cambios, ¿no? En función de que vienen vestidas de fútbol, algunos casos acompañadas por su familia, que es algo que a las grandes no les pasa, ¿no? Entonces ahí ya empieza a haber un cambio que nos parece por demás positivo. Sí, que vos en la otra entrevista nos contabas lo que costó disputar ese espacio físico en su momento, la cancha, espacio tan masculino en el barrio, y bueno, cómo se fue abriendo camino, y hoy para las más chiquitas todo se vive con más naturalidad, ¿no? Se cuestionan eso. Por ahí, para cerrar, vos en esa nota que leíamos hoy en la editorial, también señalabas que como que dentro de la agenda del feminismo, el fútbol está como no sé si subestimado, pero bueno, poco tratado, que es un tema difícil, y un poco el desafío que contás ahora con el grupo Cocoín feminista, empezar a sistematizar esta experiencia para demostrar, digamos, cuántas batallas se pueden dar también a través de este deporte. Preguntarte eso, cómo viene ese proceso, digamos, de articulación con el feminismo, de sistematización, o si hay algunos otros grupos en el país o en el mundo que vos conozcas que asuman este tema del deporte y el tema del fútbol como un terreno de disputa desde una perspectiva feminista. Sí, mira, en Berlín nos trajo por lo menos esa buena noticia, porque conocimos a las alemanas, que es un grupo que está plantado desde el feminismo para dar estas batallas, otro grupo en Brasil que se llama Guerreiras Project, que también tienen un enfoque muy parecido al nuestro, y yo estimo que en Argentina seguramente debe haber más, tiene que haber, ¿no? Pero es la gran dificultad que tenemos a veces las mujeres para poder establecer esos vínculos. Me parece que es un tema muy muy importante, que el feminismo debe tomarlo en agenda, lo debe incorporar, porque yo creo que el fútbol, el deporte en general, es tan patriarcal que ni las propias mujeres lo vemos como propio, ¿no? Entonces me parece que hay que dar una vuelta de página de eso, que estamos paradas en ese momento histórico, y que el feminismo es una herramienta fantástica para darnos cuenta cuáles son las opresiones cotidianas, ¿no? Y referido al juego, el juego no es algo menor para nadie, ni varones ni mujeres, pero las mujeres tenemos todavía cuestiones pendientes con respecto a esto, porque no nos han permitido, no nos han dejado, ¿no? Entonces me parece que cuando podamos dar vuelta esa página, vamos a tener ahí la posibilidad de tener a mano una cuestión política muy importante, que yo creo que el feminismo la está empezando a tomar, y tenemos como una visión optimista y esperanzadora sobre ese punto, porque hay otras visiones así en el mundo, y porque me parece que en Argentina las tenemos que encontrar. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Siempre un gusto charlar con vos. Nos están escuchando desde Brasil, así que repetí el nombre del... Guerreiras Project de San Pablo son. Bueno, y es muy, muy, muy interesante lo que hacen las compañeras. Bueno, hay unos compañeros de la radio allá, así que les pedimos que nos busquen el contacto y si no, te lo pediremos a vos. Sí, muchas cuenten con eso. Bueno, muchas gracias, Mónica, por esta entrevista. No, a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Bueno, estábamos hablando con Mónica Santino, directora técnica de las Aliadas de la Villa 31, parte de la Asociación Civil La Nuestra Fútbol Femenino, ahí peleando por el club en el barrio, y haciendo una experiencia que ya lleva varios años de tomar el fútbol femenino, no solo como el deporte en sí, todo lo que la actividad permite, sino disputando a la cultura patriarcal todos los significados de este deporte. Y me pareció reinteresante esta cosa que también en este encuentro de Alemania también cuestionaron en términos del deporte, es las nacionalidades, la cuestión económica, o sea, este armado de los equipos diferente, la comunicación que se puede lograr más allá del idioma desde el deporte. Y bueno, como ella siempre señala también, que esta apropiación del cuerpo es un empoderamiento que permite luchar contra la violencia patriarcal. Interesantísimo, así que no queremos dejar de perder el contacto, queremos seguir hablando con esta muchacha que la traemos a cada rato, ¿no? Que siga siendo parte de Estalla para compartir las experiencias. Bien, ¿vamos a escuchar un tema musical? Sí, sí, sí. Que Yusa, vamos a empezar con Yusa, después te contamos bien de qué tema se trata. Échale tierra a la que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que grande. Seguimos escuchando Estalla Silencio hasta las 15 horas por Estación de Compromiso. Eso me gusta decir siempre, por tu Estación de Compromiso. Bueno, bueno, se viene el institucional nuevo de FM Moreno, sí. Y Romina Segura va a decir esa parte. 90.1. Che, pará que nos pisa la tanda. ¿Sabes a quién le gusta Estalla Silencio? ¿Quién? A Luisa Vecino. ¡No, todo, Luisa! Toda una revelación. Para, ya Luisa. Sabemos, Luisa, ya no, sabemos menos que mal gusta. Que te gusta, Luisa, menos si no mal. Te gusta a vos, estamos en el horno. Te paso las vías. Dale. 11 15 33 68 0099 es el teléfono celular, y si no, 466-6559 el teléfono de línea. Muy bien. ¿Y sabés qué tema escuchábamos? ¿Yusa? No tengo ni idea. Tomando el centro. No sé, tendrá. Yo no escuché mucho la letra. ¿Tendrá algo que ver con el fútbol? No ¿centro? Sé, tiraste no. un centro. Tírate un centro. Pero este es Tomando el centro. Después escuchamos la letra, prometemos, Sebastián Carrera, musicalizador. Nos vamos a la tanda. Antes, Florencia Vargas, te quiero Epa. Mucho, te mando un besito grande. A la tanda nomás. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1, poniendo la pava, preparando el mate porque hace un fresquete que ni te cuento. Tengo una noticia, Paula, para comentarte. Cuando vengas, te sientes y me escuches, empiezo. Y si no, empiezo ahora, porque la gente está muy ansiosa por saber qué es lo que tengo para contar. Tengo un fallo inédito. Grabate este nombre, Paula Cruz. Clara Alejandra Obligado. ¿Sabés qué hizo esta jueza de familia de Mar del Plata? Ahí, al lado del mar, le otorgó 90 días de licencia por paternidad a un matrimonio igualitario. Esto, la verdad, que es algo pionero. ¿Por qué? Porque no había pasado. Te cuento por qué. Porque antes las licencias por paternidad, ¿a quién se las daban? Al padre de una familia heterosexual, ¿verdad? Este beneficio se lo concedió a esta familia que adoptó a dos hermanitos, a un niño de 8 y a una niña de 10 años. Sí, sí, te estoy ¿llegaste? Escuchando atentamente. Ah. En ningún momento te perdí el hilo, Romina Segura. Es chiquita la radio. Desde la cocina te escuchaba perfectamente. Muy bien. Y ahora vas a agradecer el mate calentito que te traigo. Por favor, porque la... Pero muy buena noticia. Continúe, continúe. Mar del Plata viene dando ahí como buenas noticias. Habría que chequear si fue el mismo... Es verdad, el mismo tribunal del Plata. De la también partida de triple afiliación. No te adelantes, Paula Cruz. Bueno, este beneficio, obviamente, era para las, históricamente, era para las mujeres que podían gozar de 90 días, ¿no?, de licencia, y a los padres de cuánto, Paula, a ver si estás atenta. ¿5? ¿3? Dos. ¿No? ¿Qué es lo que dijo nuestro amigo personal que siempre habla con nosotros, Esteba Paulón, presidente de la FALGBT? La FALGBT. No lo voy a pronunciar porque no voy a hacer papelones, obviamente. Él dice lo siguiente: el actual régimen de licencias es discriminatorio e inconstitucional, ya que no reconoce las realidades familiares distintas a la heterosexualidad. Claramente, ¿por qué no? Porque obviamente está basado en el paradigma matrimonio varón-mujer, ¿no? En el cual obviamente es la mujer la que tiene los hijos y el hombre el que provee y el que obviamente no necesita estar fuera del hogar porque, claro, la que va a parir es la mujer. La que tiene que cuidar a los hijos, ¿quién es, Paula? La mujer. Exactamente. ¿Qué es lo que dijo? Porque te tengo todos los testimonios. ¿Qué es lo que te dijo también nuestro amigo César Gigliuti? Ese sí me animo a decirlo. Que es el presidente. Pará, yo no sé si toda esa gente es amiga. Sí, porque sí, es amiga de Estalla Silencio. Ya estuvieron entrevistados, ¿no te acordás? Sí, pero no, qué sé yo, hay que ver. Para el Día del Amigo no nos saludamos. No, pero eso también es de la sociedad de consumo. No, esta gente es amiga mía real. Amiga posta. Claro. César Gigliuti. Con credencial. Bien. César Gigliuti, que es presidente de la... Gigliuti. Ah, Gigliuti, no me perdón. Cambie. Bueno, también me cuesta. Sabete el nombre de tus amigos, Romina. César. Mínimamente, por favor. César, que es presidente de la comunidad homosexual argentina. ¿Cómo sería? La CHA, muy bien. ¿Sabés lo que dijo? Que este fallo de esta jueza sienta precedente para que nuestras familias, en este caso formada por dos hombres, tengan los mismos derechos para cuidar a sus hijos. La ley de matrimonio igualitario en estos 5 años sigue ampliando los derechos de nuestras familias y eso beneficia sobre todo a los niños y a las niñas. Claramente este fallo justamente coincide con los 5 años de este fallo. Del matrimonio igualitario. Del matrimonio igualitario. ¿A vos te parece? Salió. ¿Será todo... casual? ¿Será no. casual? No. No. Pero muy bien, en esto que venimos hablando de los nuevos formatos de familia, de reconocer de toda la discusión que se dio en su momento con el matrimonio igualitario, si era como las identidades disidentes entrar a la institución por excelencia burguesa y patriarcal, que era el matrimonio, tiene estas traducciones también, ¿no? Tiene estas traducciones, pero que necesitan de tipos de o tipas que pongan el gancho que es necesario, como esta jueza, que te quiero contar quién es y qué precedente tiene, porque no es... Ah, me adelante. No, yo estoy una tipa muy preparada. Clara Alejandra era obligado es una precursora de importantes fallos. Te cuento lo que hice en 2011. Contame. Esta ¿sí? es como una sección, contame acá, mateando con Romina Segura. Escúchame que te cuento. Bueno, ya en 2011, un año antes de la sanción de la Ley de Identidad de Género, no sé si te acordás, Paula, de la Ley de Identidad de Género, ¿bien? Sí, sí. Falló a favor de... Me está tomando lección acá. Sí, sí. Falló, ¿sabes de quién? De Daniela Castro, que fue la primera persona trans con DNI en la provincia de Buenos Aires. Ah, muy bien. O sea, bien. Que es una jueza que tiene precedentes, ¿sí? Y también, obviamente, que está patrocinada por la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad, AMADI, ¿sí? Porque, obviamente, es una persona que dice lo siguiente. Escucha. Las licencias por paternidad exceden al ser hombre, mujer, padre, madre, pues solo es entendible si consideramos que una familia se conforma desde la gestación, la adopción o el reconocimiento filiatorio, más un tiempo nutriente rico en afectos y con la tranquilidad de saber que el Estado, a través de estas normativas vigentes, acompañan a los padres, sin distinción de género, a cumplir ese mandato constitucional y de derechos humanos de cuidar a sus hijos, asistir a sus hijos, integrar a sus hijos y formar familias. Eso lo dijo Clara, ¿eh? La jueza, marplatense. ¿Anotaste? Sí, tu amiga, ya. A partir de esto es tu amiga. Mi amiga personal. ¿Y sabes qué dijo también? Debemos otorgar un mayor reconocimiento de la igualdad de obligaciones entre los padres y las madres en lo relativo al cuidado y la crianza de los hijos. Claramente, ahí está el meollo de la cuestión, Paula Cruz. ¿Por qué? Porque se entiende que la que necesita, obviamente, la licencia porque acaba de parir es la mujer. Claramente, esto nos pasa biológicamente a las mujeres. Pero, sin embargo, esto también ponía en jaque a estas familias heterosexuales cuando había que dividir roles. ¿Por qué? Porque se entendía que la que debía criar al hijo, cuidarlo, era la mujer. ¿Por qué me lo conjugás en pasado, querida? Se creía. Porque con este fallo, ¿qué demuestra Clara? Que no es así. Que no, la crianza sí. es una... Pero Clara es una gota en el océano, lamentablemente. Pero está bien, vamos abriendo camino. Y también pone en discusión, digo, más allá de que en este caso sea una pareja gay, digamos, la importancia de la discusión sobre las licencias de paternidad también en las parejas heterosexuales tiene que estar vinculada a este planteo de redistribución de los roles en la crianza, claro. ¿Verdad? Y que bueno. Que no es un problema solamente de las familias o las parejas igualitarias. Este es un problema de las familias y las parejas también heterosexual. Porque a la hora de repartir tareas, de distribuir y de romper con mandatos, claramente la ley quedaba como haciendo agua porque seguía reproduciendo esta familia homoparental, podríamos decir, ¿sí? Bisexual. Ahí sí me perdí de... Quería ver si estabas atenta. No me estás. Sí, porque sabes que no estaba atenta en esta parte familiar. Te lo voy a decir en palabras de Esteban, nuestro amigo. De Esteban Paulón, vamos. El régimen de licencia no es un problema solamente para las parejas igualitarias, sino también para las parejas heterosexuales que desean compartir y distribuir de manera más equitativa las tareas de cuidado Exacto. de los niños y de las niñas. Obviamente que lo dicen palabras más lindas que yo, ¿no? Sí, y me estaba acordando, lo tenemos que rescatar, un spot que pasamos en un momento en donde niños y niñas nos explicaban que era una pareja igualitaria y digo, ahora estaba como muy asociado que es homoparentales, digamos, o sea, familias o parejas homosexuales, pero en realidad los niños con mucha sabiduría decían las parejas igualitarias o los matrimonios igualitarios es donde todos sí. hacen todo por igual y uno no manda sobre otro, que en realidad me parece que es también lo que este tipo, digo, muchas veces a través de las parejas homoparentales aparece la discusión de cómo eso se da en las parejas heterosexuales y dónde radica la desigualdad. No importa si sos trans, bisexual, homosexual, sino que lo igualitario es esto, donde las cosas son iguales. Muy bien, y en realidad me distraje porque estaba preparando una noticia que vamos a compartir después del tema musical. Por favor, después. Sobre que el 22 de julio pasado fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Eso que llaman amor, da en titular. Ese título me llama la atención. Eso que llaman amor. Eso que llaman amor. Ese es el título que le dio María Paula García a la nota que salió en notas.org, un sitio web, donde justamente se relaciona directamente con esto que venimos discutiendo, que es cómo se distribuyen las tareas, el trabajo doméstico y las tareas de cuidado dentro de los hogares. Venimos en compose, Paula Cruz. Así que te digo una cosa. No me adelantes nada. El tema musical lo querés decir vos. No. ¿O vas a cantar un pedacito? Lo voy a cantar, pero después cuando volvamos de escucharlo, porque primero quiero que la audiencia lo escuche y después lo canto así a capela. Bien, ¿y el título se lo anticipás? No lo recuerdo. Bueno. Candela de Aterciopelados. Bien. Y después venimos al piso y Romina Segura te canta el estribillo. Muy bien. Y seguimos en Estalla Silencio. Estábamos escuchando Candela de Aterciopelados. Romina, ¿prometiste algo? ¿Vas a cumplir? Para el final, para que los audios. Ah, claro, como cierre. Hay que generar suspenso, por favor. Y mira, y te cuento la capacidad acá que tenemos de producción y de convocatoria. Hablamos de Mar del Plata y se vino viajando una compañera. Te digo que los amigos y las amigas son muchos, Paula Cruz. Bueno, ¿me querés creer? Se vino Alejandra. ¿Qué tal? Bienvenida. Ay, perdón. Perdón, preséntate vos, porque mirá, si no vamos a hacer macanas. Hola, buenos días. Mi nombre es Lali. Lali. ¿Cómo andan? Ale, te entendí yo. No. Qué mal. Una L tenía. Una L tenía, claro. No hay problema. Sí, la verdad que esta nota que ustedes trajeron al programa es muy emocionante, digamos, porque realmente es una nota que no se ha difundido mucho allá en Mar del Plata, en lo que son los medios hegemónicos. Lali es de Mar del Plata. Sí, yo soy de Mar del Plata. Ajá. Sí, sí. Y bueno, realmente, o sea, se ha girado mucho por el Facebook y por radios comunitarias, como La Revuelta, como De La Azotea, medios como El Qué Digital o 0223, que son portales digitales de Mar del Plata, pero la verdad que no ha tenido mucha repercusión mediática, digamos. Y la verdad que, bueno, en los distintos espacios donde yo milito entendemos que realmente el lugar de que se le da al padre es un lugar patriarcal, ¿no? O sea, un lugar donde la que debe hacerse cargo de la educación es la mujer y es totalmente falso y erróneo, y donde las tareas deben ser compartidas y también así los beneficios, ¿no? Digamos, o sea, así como la mujer debe tener también sus, los derechos, los claro. derechos, sí, claro, sí, sí. O sea, tanto como las obligaciones, los derechos, o sea, que también es re importante que los papás, no solamente en una pareja gay, sino los papás, todos los papás, tengan este derecho, este privilegio de poder compartir el tiempo con sus hijos y criarlos y estar con ellos y acompañar también a la mamá y ser parte de esa experiencia tan maravillosa, ¿no? Sí, incluso se está cuestionando y revisando la cuestión de la licencia por 90 días de la mujer, ¿no? Que es una licencia muy corta, 3 meses de vida tiene solo el niño o la niña, así que también se está cuestionando esa licencia para las mujeres. Y ya que militás en Hijos, ¿estás también en un programa de radio? Sí, estoy en un programa de radio, estoy en una radio que se llama Radio Comunitaria La Revuelta, estoy en la agrupación Hijos Mar del Plata, es una agrupación de derechos humanos, que somos los hijos e hijas de compañeros detenidos y de compañeros desaparecidos y de ex detenidos también. Y también milito en un espacio que se llama Votamos Luchar, donde es un conjunto que nuclea distintas organizaciones, donde está Fogoneros, el Movimiento Teresa Rodríguez, la agrupación del Centro Roberto Santoro, la Juventud Guevarista, la agrupación de Terciarios Raimundo Gleiser. Ay, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, me van a matar. Bueno, pero quédate tranquila, sí. Por ahí justo no te están escuchando. Les mandamos después el no link, creo, pero Mar del Plata esa es... parte no se grabó. Pero en función de tu militancia, entonces te podemos preguntar sobre la justicia marplatense y si el caso de Clara Alejandra Obligado, que recién la rescatábamos como una jueza que ha intervenido en este sentido, si es representativo o no de la justicia marplatense. No, la verdad que claramente no. O sea, de hecho, hace muy poquito, hace un mes más o menos, fue el fallo de la condena sobre el caso de Laura Iglesias, por ejemplo, que es un caso de femicidio, donde ella era una trabajadora social, si no me equivoco, de Miramar, o sea, no era de Miramar, pero vivía ahí, sí, trabajaba en ese espacio, y donde la compañera estaba precarizada y tenía que usar su propio vehículo para trasladarse, donde no le daban y le faltaban un montón de condiciones laborales mínimas para hacer su trabajo como corresponde, digamos, y para gozar de lo que debe ser como trabajador. Y bueno, es que en estas circunstancias, en este tipo de lugar donde trabajaba en Miramar en uno de sus viajes, es que su auto se descompone, se queda parado alrededor de la ruta y donde la violan, la asesinan y la matan de una forma terrible. Y bueno, durante la investigación, a partir de las pericias, es que se comprueba que no hubo una sola participación de una sola persona, ¿no? Y finalmente se condenó solamente a una persona. Y el detalle, digamos, que a mí me llena de horror, porque no solamente pasa en este caso, sino que se repite constantemente. Justo el mismo día que se da la sentencia de Laura Iglesias, es el día en que a Martín Campos lo querían homologar un juicio. Es un compañero que asesinaron un 24 de marzo del 2013. Y bueno, o sea, eran los mismos jueces los que querían homologar el juicio de Martín, que bueno, ahora les detallo un poquito cómo es la causa de él, pero lo que quería decir de lo de Laura Iglesias es que de 4 sospechosos que había cuando yo ingresaba a las salas, a las audiencias... Ah, vos estuviste presente. Claro, sí, iba y escuchaba los testimonios de los que declaraban y estuve ahí en la sentencia. En el día de la sentencia no quise entrar, digamos, pero los días previos sí estuve yendo a todos los alegatos y era muy curioso que todas las personas que estaban relacionadas con el caso... una estaba totalmente desaparecida, no se conocía su paradero, digamos. Otra se había suicidado y otra había sido apuñalado y tampoco habían encontrado. Era como, ¿viste? Era muy, las 4, o sea, muy bizarro. Muy bizarro y además que era como, qué casual, ¿no? Porque sí, muy nefasto. Menos, muy nefasto en función, claro. Mafioso en función de... Total, de silenciar este tipo de cosas. Pero bueno, o sea, los jueces, la verdad que realmente, bueno, todavía seguimos teniendo en funciones como una militante de derechos humanos, seguimos teniendo en funciones a Hoff, que es alguien totalmente nefasto, es un juez que participó en delitos de la dictadura de lesa humanidad, digamos, y que sigue en funciones, que el año 2014 o 2000, sí, 2014 fue, 2013, 2014, cuando fuimos a La Plata hacia el jury, digamos, y realmente estaba todo arreglado desde un comienzo. Fue muy triste eso. Entonces, si siguen en funciones este tipo de gente que realmente, claramente no representa a la clase trabajadora, que claramente no defiende los intereses de clase, ni de género, ni de nada, digamos. Es una justicia burguesa y patriarcal la de Mar del Plata. La verdad que, lamentablemente, lo debo decir, duele, pero es una ciudad muy reaccionaria en la que vivo. Sí, muy, muy atrasada en un montón de cosas. Bueno, ahora que nombrabas el caso de Laura Iglesias, nosotros lo estuvimos trabajando bastante, dándole seguimiento al femicidio de Laura, y aprovecho a difundir, porque las compañeras del patronato vieron que se planteó que había una causa abierta aparte, justamente en función de los otros implicados, digamos que se hace ya un mes que se dio la condena hacia Esteban Cuello, pero que sigue la investigación y que incluye justamente todo lo que vos habrás estado escuchando en las audiencias, las trabajadoras del Patronato de Liberados denunciaban como información que ellas tenían en función de la que le daban los tutelados, de cómo la policía los obligaba a robar para ellos. O sea que las compañeras del patronato están denunciando y tratando de difundir que, bueno, se salió esa sentencia, pero que la investigación continúa, que Scioli, Casal y López siguen mirando para otro lado, que en la misma sentencia esta que se dio sobre Cuello, también el tribunal envió una nota al Patronato de Liberados en función de que revise las condiciones de trabajo de las personas, de las trabajadoras sociales, que en general son mujeres, que trabajan, y que, bueno, hay silencio en relación a este tema. Así que buenísimo que también vos vengas a traernos nuevamente este caso, porque si bien se logró la sentencia a Cuello, la investigación tiene que seguir abierta y hay que ir por el resto de los responsables. Sí, totalmente. Además que esto que vos mencionás es muy real, digamos. O sea, es súper importante que se haga justicia. O sea, que si Cuello fue el responsable de la muerte de la compañera, se haga justicia, digamos, pero no alcanza con eso. O sea, si se ha investigado y se confirma que no eran solamente una persona la responsable de la muerte de Laura, o sea, se tiene que ir por ellos. Y como bien mencionaste, o sea, la policía tiene una connivencia grande en todo esto. La justicia burguesa tiene una connivencia grande en todo esto, entonces se tiene que ir hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias, digamos. Nosotros siempre levantamos las banderas de juicio y castigo, ¿no? O sea, nunca no es una venganza, sino realmente juicio y castigo a los responsables, tanto materiales, que son los que efectivamente realizan la muerte de Laura, sino como los responsables políticos, los responsables policiales, o sea, en consonancia con lo que les contaba de Martín Campos. Quería que cuentes un poquito ese caso, que por ahí acá no tenemos... No hay tanta difusión. Claro, Martín Campos fue un compañero que bajaba del colectivo, volvía de trabajar a las 5:30, 6 de la mañana, un 24 de marzo, y es asesinado después de un robo, que le robaron un celular y algunas pertenencias más. No quisieron hacer pasar como un caso más de inseguridad que sufrimos en la ciudad, como puede pasarle a cualquiera, digamos. Y en verdad lo que había sucedido esa noche es que esto fue en la avenida Colón y 242, en las periferias de Mar del Plata, ¿no? Como para ubicarlas un poco. Y lo que habían hecho era la comisaría que le toca esa zona, digamos, donde muere Martín, es la comisaría número 12, y había liberado la zona. Esto significa que, además de que es en marco de un proceso de militarización de este barrio en particular, donde nosotros tenemos compañeros viviendo en este espacio, donde van a vivir y entran todos los días a su casa en un lugar que se llama el Monte Varela, y muchísimas veces que ingresan a su hogar, digamos, a su espacio donde viven, como está lleno de prefectura, los paran, los hacen arrodillar en el piso, le ponen la pistola en la cabeza, las manos atrás, les interrogan, les piden los documentos, los maltratan. Es una situación de violencia simbólica muy fuerte, muy represiva, un estado de represión muy grande, y no solamente ocurre en ese barrio, ocurre en muchísimos barrios de Mar del Plata periféricos, digamos, donde se estigmatiza al pobre, donde el pibe de gorra y visera y morochito y de camperita grande es totalmente cuestionado, y donde también es también perseguido y cuestionado en lugares como el centro o Güemes, o zonas así muy, mucho más chetas o más de más dinero, donde siempre el pibe pobre, digamos, es el que primero se va a mirar mal, o donde le hacen denuncias, aunque el pibe no haya robado ni un caramelo, entonces estaba mirando una vidriera y van y llaman a la policía. Es terrible, o sea, por eso digo que es muy reaccionaria Mar del Plata en ese sentido. Y bueno, y lo de Martín fue que habían liberado la zona y esa misma noche robaron a Martín, a un almacenero que no transaba con la policía, digamos, que gracias a los comentarios de los vecinos podíamos entender esto, que cuando lo roban al almacenero, él llama mientras lo están robando a la comisaría, bueno, nunca viene el patrullero, cae 45 minutos después. Siempre la policía es muy burocrática, que te pide los nombres, que el teléfono, que qué te pasó, que qué no te pasó. Y ellos llegaron y dijeron, ah, hola, ¿cómo le va? Sí, ya sabemos que lo robaron. Si usted nos paga 800 pesos por mes, nosotros le podemos garantizar seguridad, le dijeron. Hace 2 años, digamos, ¿no? Y también robaron una escuela y el Monte Varela, en la casa de un compañero también, ¿no? Todo eso ocurrió la misma noche en la zona liberada esta que les comentaba. El día en que matan a Martín y que la familia se acerca a la comisaría, ¿no? Después de todo, de haberlo dejado a Martín muerto, tirado en el piso sin ni siquiera taparlo durante un montón de tiempo, no decían que no lo podían llevar porque no podían saber en el horario en que había muerto, o sea, no podían especificar el horario de la muerte, entonces por eso no podían mover el cuerpo, cuando toda la zona había sido totalmente pisoteada de huellas, o sea, habían borrado todas las huellas, o sea, no, nada. Cuando van a la comisaría, cuando ya finalmente los llevan al cuerpo y se acercan a la comisaría la madre, desde el teléfono de la madre, el subcomisario Rosso llama al teléfono de Martín, lo atiende alguien y le dice, sí, no, te queríamos decir que este teléfono en el que vos tenés es un teléfono robado. Y la mamá le decía que no, que por favor pará, porque se le estaba diciendo al ladrón, escondete, ¿viste? O sea, y era el asesino de Martín también. Y le dice, ah, ¿qué? ¿Estás en la plaza de siempre? Ah, bueno, Nirito, después hablamos. Terrible, o sea, una impunidad, absoluta, zarpada, sí, bueno, y después nos enteramos que, el fiscal Pajela, que era el que toma en principio esa causa, cuando se descubre que hay una tercera persona involucrada en el caso de Martín, era o sobrino o ahijado de Pajela, y él desconoce totalmente el vínculo y a la persona. Cuando se le notifica a la familia que en realidad se iba a abreviar el juicio, ¿qué significa un juicio abreviado? Para que la audiencia entienda, es un arreglo entre las partes, tanto entre la fiscalía como la defensa, que en vez de ir a un juicio, se evitan todo el proceso y dicen, bueno, dejamos en 14 años. Se acuerda, claro, la condena. La condena, se acuerda la condena. Y pero hay que obligar a reconocer culpabilidad. Total, obliga a reconocer culpabilidad, pero al ser un arreglo, digamos, es una se reduce en general. La condena era hasta 14 años. Entonces no era que iba 14 años seguro, era hasta. Entonces podía ser de 3 años, y si son 3 años es una condena no efectiva, digamos. O sea, si son 3 años y un día, vas a la cárcel. Si son 3 años, no. Entonces todo eso era como muy fuerte para la familia. Ellos estaban esperando el juicio oral y público, por además por todas estas pruebas que además se fueron presentando a lo largo de la causa de Martín. ¿Y ese juicio tiene fecha ya? Ese juicio tiene fecha para el año que viene. Por suerte, después de una acampada gigante que hizo la familia, tuvo que acampar en la puerta de tribunales para denunciar esto. Se acercaron todos los medios. Ahí se acercaron, recién ahí, se acercaron los medios masivos de comunicación. Digamos, la compañía fue acompañada por medios digitales, por medios alternativos de radios, de portales. Pero, digamos, cuando ella con su familia toman la decisión de que no van a quedarse de brazos cruzados ante la posible homologación del juicio abreviado, es que acampan en la puerta de tribunales durante casi una semana, unos fríos. Acá el compañero que hace la operación técnica, acá Fernando Ochoa, nos acompañó en la sentencia de Laura Iglesias, y ese día fue uno de los días más fríos de todo el invierno. Así que imagínate dormir ahí en una carpa, en la intemperie, en la calle. La verdad que la familia tiene unos cojones zarpados. Y bueno, y gracias a eso y a la mediatización y qué sé yo, lograron hablar con el juez, y el juez al día siguiente les contestó que se iban a juicio oral y público. Que habría fecha de juicio. Lali, estamos hablando con Lali, que es integrante de Hijos en Mar del Plata. Te invitamos, igual nos queda media hora de programa, que te quedes. Como sos una mujer de radio, entendés que tenemos que redondear porque viene la tanda. Y estamos esperando a Karina Leguizamón, que venía un poquito retrasada. Seguramente cuando sigamos charlando con ella de estas cuestiones de la justicia, podés seguir compartiendo con nosotras. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio. La verdad que es una hermosa radio, un hermoso programa. Muchas gracias. Bueno, quédate, que todavía falta media hora. Vamos a la tanda y seguimos con lo que nos queda de Estalla Silencio. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. seguís escuchando Estalla Silencio por la 90.1, última media hora del programa, te paso las vías de comunicación telefónica 11 15 33 68 0099, y si no, lo puedes hacer al teléfono de línea 466-6559, y si no, a través del Facebook. Y para participar, ¿de qué, Paula Cruz? Porque no lo volvimos a decir. Del sorteo del libro Aparecida, de Marta Dillon, como hizo Desconexión Sideral DB, que también nos puso ahí un me gusta por Facebook y ya está participando del sorteo del libro de Marta Dillon. Muy bien, interesantísimo. No te lo puedes perder, es un libro hermosísimo, así que participa. Estamos tratando de comunicarnos con nuestra segunda entrevista telefónica del día, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes qué? También está entrando Karina Leguizamón. La estoy viendo entrar. Así que, operador. Tranquilo. Técnico. Pónganos un separador. No, malabarista. Sea, pobre, está llamando por teléfono, cebando mate, tocando teclitas. No, nos pone un separador, entra Karina al piso y seguimos. Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Sí, sí, seguimos con Estalla Silencio, cada vez más calorcito acá en el estudio de FM Moreno, porque llegó Karina Leguizamón, habíamos estado comentando durante el programa, viene con la lengua afuera, bienvenida. Hola, no, buenas tardes, bien tarde, ¿no? No le importa, ahora te damos unos mates para que te recuperes. Sí, sí, sí, sí. Y mientras escuchaban ahí la cortina de fondo, también estábamos reprogramando nuestra entrevista por el Encuentro Regional de Mujeres, que habíamos dicho que íbamos a hablar con Liliana Santibáñez de la autogestiva de difusión feminista Las Rancheras, para que nos cuente cómo viene el Encuentro Regional de San Martín. Y como no queremos hacer una entrevista así cortita, rápida y fugaz, y la vamos a dejar para el sábado que viene. Así, igual tranquilos, porque para el encuentro falta. Así es, que, bueno, el 12 de septiembre. Lo que sí, ya sabés dónde es y cuándo es. Así que, bueno, el sábado que viene te contamos con más detalles, los talleres y demás. Y ella dijo, sí, sí, mejor, porque estaba corriendo ahí, yendo para la reunión de la comisión organizadora. Así que no hay problema, el sábado que viene estaremos contándote un poco de qué viene ese encuentro. Bueno, Karina, ¿qué tal? Bien, acá las corridas también con ustedes, pero bueno, en el laburo barrial también, que requiere mucho acompañamiento también. Así que por eso me costaba arrancar de allá, caminar un par de 40 cuadras hasta tomar el colectivo, costó un poco también. Pero bueno, acá estoy. Bueno, acá estás, y un poco estuvimos contando, tanto el programa pasado como este, que en realidad fruto de ese trabajo barrial y de enfrentar, que nos cuentes un poco vos toda esa historia que viene desde el 2012, en principio el tema de la causa, no el trabajo, los costos que también tiene. Contanos un poco cómo arranca y qué es lo que te imputan, cómo... Claro, bueno, esto es un... yo vivo en un complejo habitacional de 600 viviendas en Moreno Sur, que se otorgaron a finales de 2006, digamos. En este complejo habitacional nos encontramos con montones de problemáticas como falta de jardines, de escuelas, de centros, de espacios culturales para los pibes adolescentes, o sea, con un montón de necesidades urgentes que para nosotros son muy básicas, importantes para la crianza de nuestros hijos y también para abordar temas de salud propio nuestro también, ¿no? No había insumos, no había médicos, bueno, empezamos a organizarnos desde ese lado, el jardín preescolar, que es obligatorio para muchos, o sea, para nosotros es importante, que muchas cobramos asignaciones universales, necesitamos ese preescolar aparte para educar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, partió de ese lado la organización barrial, acompañada por muchas organizaciones sociales, culturales, bueno, Pero se nos interpuso algo que nunca lo habíamos pensado, ¿no? Que era la droga en el barrio, que era algo muy muy groso, porque yo en eso no me metía, yo siempre dije no, yo en esa política no entro, qué sé yo. Muchas vecinas me dice, Cari, pero desde ahí donde secuestran a nuestras hijas, desde ahí donde están matando a los pibes, Cari, ¿dónde te pensás que sacan armas? Bueno, y yo me vi contra la espada y la pared, digo, o es blanco o es negro, digo, o soy o no soy, digamos, ¿no? Entonces, como que eso me llevó a organizarme, a organizar asambleas, que eso tuvo un costo, porque los transas del barrio tienen infiltrados, digamos, ¿no? En el barrio, que son a veces los mismos punteros. Y bueno, nos enfrentamos con vecinos que son punteros del Estado municipal, que siempre nos mandaban a amedrentar con los mismos pies del barrio, como que lo utilizaban como cabeza de gato, y nosotros no entrábamos en esa digamos, provocación de nuestros pibes, ¿no? Enfrentarnos con nuestros pibes. Entonces empezamos a juntar firmas para que desbaraten estas bandas, para que saquen a los narcos del barrio, haciendo actividades antirrepresivas, difusión barrial, charlas con vecinas. Y lo que planteaba la vecina era, Cari, nos están matando los chicos, los pibes mismos nos están saliendo a matar. Y de ahí donde nosotros entramos, sin querer, empezaron los policías a amenazar a mis vecinas, a decirle que paren esto porque no es joda. Otra vecina le tiraron el auto encima con el nene, no se animaba a denunciar. Muchísimas, puedo decir cientos de vecinas, que son testigos, compañeros de Recorte Informativo, como la gente de Liduar, que son testigos de que han denunciado y se han ido del barrio y han dejado sus viviendas abandonadas y la tomaron ellos mismos, ¿no? Es que realmente, bueno, un poco como hablábamos antes también con Lali de Mar del Plata, esos son como los nichos de poder donde está bancando también la policía. Bueno, el tema de la droga, lógicamente, es una organización barrial, también es difícil tomar la decisión de enfrentar porque es el todos los días en el barrio. Cuando tenés hijos, yo tengo muchos hijos, tengo mucho por qué vivir, digamos, claro, ¿no? Y también estaba en juego la vida de mis hijos también ahí. Uh-huh. Bueno, y una vez que entraste al baile tenés que bailar y empoderarte, porque donde te ven débil ahí te pasan por arriba. Y bueno, eso pasó. No me podía tranquilizar porque me decían, pensé en tus hijos, Cari. Muchos compañeros me aconsejaron, esto va a tener un vuelto muy grande. Y bueno, dije, si me van a matar, bueno. Si me matan a mis hijos, bueno. Decía, ahí me van a tener más fuerte. Me esperaba cualquier cosa. Hicimos una marcha a la fiscalía entregando los petitorios. Le pedimos una pronta respuesta porque habían baleado a Lorenzo Espíndola, un chico que venía a visitar a su familia, a su abuela, con sándwiches de milanesa, y terminó en terapia intensiva ese día, y la bala todavía la tiene alojada en la cabeza, y no se dio cuenta él, pero empezó a salirle sangre y lo llevaron al hospital de Moreno, no tenía nada, lo llevan a Rodríguez, lo terminan trasladando de urgencia a Moreno. ¿Y él también estaba con ustedes acompañando en este proceso de denuncia? Era el nieto de la impulsora de luchar contra los narcos del barrio. Igual. Era el nieto. La abuela decidió desde ese, cuando le tocaron a su nieto, ahí decidió empezar a organizarse con nosotras en conjunto. En la denuncia, en la junta de firma, en pedir reuniones en fiscalía con el secretario de seguridad del municipio de Moreno, donde las vecinas, ni yo sabía dónde vendían balas, yo ese día me entero quién vendía balas, me sorprendía cuando decían los números de las casas, porque no podía creer que hasta habían vecinas mayores de edad. Entonces no sabía con quién me iba a enfrentar, claro, digamos, ¿no? Era una guerra de pobres contra pobres, claro, vecinos contra vecinos. Pero ¿qué pasa? En la casa donde estaba toda la droga, está enfrente de la casa joven, ¿no? Uh-huh. Y eso lo saben todos los punteros de barrio, ¿entendés? Porque ¿de dónde guardan la mercadería de la casa joven? En esa casa, ¿entendés? Yo me entero ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando estábamos en actividades de la casa joven con el apoyo escolar, veía que salían tipos grandotes, patota de Moyano, con los chalecos que decían Moyano Conducción. Dijimos, wow, decíamos, ¿viste? ¿Con quién nos estamos metiendo? Al tiempito nos llaman de fiscalía para avisarnos que en esa semana hacían un rastrillaje para hacer allanamiento. Nosotros de ese lado nos pusimos contentos, pero sabíamos que no iban a encontrar a nadie, porque así como me avisaron a mí, le iban a avisar a otro. Pero por bueno, supuesto. Nunca pensé que iban a entrar a mi casa. ¿El allanamiento se hizo en tu casa? A nombre de un masculino, que nosotros ni el abogado que habían puesto nuestros compañeros de luchadores populares, nunca me dijo, Cari, ¿conoces a esta persona? No, le dije, el allanamiento está a nombre de este hombre, que no lo conocíamos nadie en mayo. Pero con tu domicilio. Sí, en mi domicilio. Y sabían cuántos perros tenía, cómo era el fondo, cómo era el techo, cómo tenía el alambrado, cuántos chicos había en mi casa. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Obviamente que yo tenía un arma. Cuando me entraron a allanar, yo pensé que eran los tranzas, como le entraban a mis vecinas, que viven solas, no tienen esposo, digamos, no tienen compañero de vida, y así le entraban, corte allanamiento, diciéndole, devolveme lo que me debes, y así las vecinas tenían miedo y se iban. No, porque sabían que denunciaba, no pasaba nada, y qué sé yo, quedaban totalmente desprotegidas. Cuando yo veo que era la policía, te juro que era la primera vez que me ponía contenta de ver la policía, porque pensé que me venían a matar. Entonces el allanamiento fue muy violento, hasta mis hijos estaban tirados en el piso, y eso me dio fuerza para pararme y decirle en carácter de que se me allana, dame el papel de allanamiento, yo tengo derecho a tener mis propios testigos, encima me apuntan con el arma y me dice, ¿quién lo dice? La Constitución, no sé cómo me salió en ese momento, pero le dije, la Constitución, lo dije, ¿entendés? Entonces ahí yo llamo a mis vecinos, que ya estaban todos en la vereda, hicieron una vigilia en la comisaría de La Reja, cosa que me enteré para el otro día, y todos mis compañeros luchadores de género, Barrial, de la radio FM Moreno, de todos los compañeros en la Fiscalía de Moreno, pidiendo mi pronta liberación, pero se me imputaba por esta tenencia de arma que era de uso civil, pero no tenía ni papeles, y encima, para variar, estaba limada, cosa que yo ni cuenta me di, porque eso, cuando fallece mi suegro, lo primero que le saca mi compañero fue el arma al papá, del cajón. Sí, que eso, bueno, es una realidad también, es una realidad barrial, y más en estos contextos que estás contando, o sea, más allá de... Sí, y sí. Entonces, ese es como lo que te imputan es eso, la tenencia, claro, de ese arma. Y supuestamente, digamos, vos después te dieron tareas comunitarias Sí. Me dieron las tareas comunitarias, compañero abogado que me sacó la probation, me pidió la probation porque me quería llevar a un juicio. Y en el juicio, obviamente, que iba a tener todos los testigos, que eran los narcos del barrio, y qué sé yo. Entonces, trató de que se me dé una probation. Como no tengo antecedente ni nada, me otorgan el beneficio dándome tareas comunitarias y firmar en el patronato. A lo que yo voy es que siempre, casi vivía en el patronato. ¿Yo por qué? Porque están mis compañeras, claro. En el caso de Laura Iglesias. Bueno, y aparte me ayudaban con el tema de Dante, mi bebé que estaba enfermo. Siempre trataban de... solucionar o de darme algunas ayudas para paliarle en esos momentos la necesidad que teníamos. Y las tareas comunitarias las seguía haciendo así. Ya las hacías desde antes, en realidad, sí, claro. Las hacía desde antes, las seguía haciendo y la hice durante y antes que de tener a mi bebé con problemas, digamos. Hasta dejaba a mi hijo internado a manos de las médicas, y les pedía permiso para salir a luchar, ¿entendés? O sea, las tareas comunitarias las hice, estar en el patronato lo hice. No entendemos por qué ahora, cuando se tendría que haber cerrado la causa presentando todos los papeles organizados por las compañeras del patronato, los llevan para cerrar la causa, ahí donde se me baja la provecho. Te invalidan la probation y esta audiencia que hay el 6 de agosto. El 6 de agosto no tenemos hora porque la citada, que se lo mandaron al mail al abogado, a mi ex abogado Ballarino, que ahora no puede ejercer como abogado porque está siendo concejal en Ituzaingó, me dice, me mandaron un mail, tenés que estar, Cari. Me alarmó muchísimo, me asustó muchísimo, por eso hablé con los compañeros de la gremial que tomaron mi causa. Vamos a ir el 3 de agosto a ver cómo está y por qué. Porque huele a podrido. Huele a podrido porque otra vez estoy organizando un barrio en Manantiales donde están viviendo lo mismo que vivimos nosotros en Casasco. Digo, de vuelta, ¿entendés? no, nada parece muy casual, ¿no? No, también. No, por eso el negro Suárez, el Eduardo Suárez, dice, no, nena, esto huele a podrido, vamos a ir con Gaby el 3 de agosto a ver tu causa. Sí, ya empecé a moverte y pedir audio, entrevistas de diario, todo lo que haya habido y por haber, y obviamente que la solidaridad de todos los compañeros poniendo el cuerpo en el tribunal de San de Mercedes. Ese día, para que vean, mirá, acá tenés a la molestia tuya, que digamos, que organiza, qué es lo que estás buscando. Como yo mismo le dije al fiscal, a mí no me tenés que buscar a otras personas, estás equivocándote de persona, porque yo organizo, por esto me buscás, por estas firmas, por estas denuncias que estamos haciendo a las madres de Casasco, que logramos sacar a los narcos, porque vos podés preguntar en el barrio, si hay una casa que comercie droga, no hay ninguna. Vos podés preguntar cómo se logró cerrar el destacamento, lo logramos las vecinas, yo digo vecinas y compañeros y compañeras de otros lugares, centros culturales, etcétera, hasta la mamá, hermana Luciana Arruga, muchísimos compañeros, que logramos cerrar un destacamento con organización, no rompiendo un municipio, rompiendo una fiscalía, nada. Organizando y concientizando, ¿no? De que tener un destacamento en un barrio es como una oficina para el proxeneta, para el narcotraficante, y es un centro de tortura en época de democracia para nuestros hijos, donde también van a pispear y van a, digamos, investigar dónde están las chicas lindas, donde la mamá no puede poner un abogado urgente, donde te van a dilatar los tiempos cuando una piba desaparece. Eso para nosotros es un logro que... Y lo vamos a seguir haciendo, por eso yo digo, no le tengo miedo. Y ese poder me lo dan ustedes, como compañera y compañero, para poder seguir haciendo, porque sé que atrás mío podrán quizás cortar mis alas y quitarme la libertad, pero afuera van a quedar muchísimos compañeros y compañeras repudiando este accionar que tiene la justicia y la política del Estado hoy municipal, que es de Mariano, y anterior cuando me metieron presa estaba Andrés Arregui. No les tengo miedo, ¿entendés? Al contrario, me das más fuerza, ¿entendés? Porque digo, le estoy tocando el bolsillo, le estoy tocando... Es que todos esos delitos que nombrás, el tema del tráfico de drogas, el delito amparado por la policía, la trata de mujeres, todas esas situaciones en realidad es tocar una y bueno, claro, necesariamente es como... Sí, que todos sabemos el núcleo que duro... No tiene que ver con la tenencia de la... No. Desde ya queda claro que es un caso de procesamiento y persecución política, pero también queda claro, recién nombrabas a la gremial de abogados, que fue parte de la defensa de Ailén y Marina Jara, de Yanina González, que también el fallo que se logró en el caso de Laura Iglesias y de todos los fallos que podemos festejar entre muchas comillas en la justicia, no tiene que ver con digamos con que la justicia ha cambiado su perspectiva de clase y de género, sino con toda la lucha y con todo el acompañamiento que hubo. Claro, lo que por hace eso, la gremial es cuestionar a la justicia, cosa que casi podría ser que los abogados hoy no cuestionan al propio fiscal, al propio juez, de qué manera está actuando con la gente de barrio. Vos fijate que el negro dijo, siempre que tomamos una causa, es culpable, obviamente, tiene todo en contra. Bueno, hay que demostrar que es inocente. Y ha sacado compañeros, pibitos de los barrios, que le tiraban perpetua, y lo ha sacado absuelto, ¿entendés? Con la movilización y con la gremial, con este poder que tiene la gremial, digamos, ¿no? De defenderlo a nosotros. Y con todo el acompañamiento de las organizaciones, que por eso queríamos que estuvieras hoy y que estemos todas y todos atentos al 6 de agosto, que todavía no hay horario, pero que estaría citada la audiencia en Mercedes, en los tribunales de Mercedes. Vamos a ver qué pasa con este acercamiento previo que hacen ustedes el 3, así que vamos a mantener la información acá en el programa para poder justamente juntar fuerza, pelear, luchar por tu absolución, o sea, por la cuestión de que no se reabra la causa, bueno, ver un poco los vericuetos legales que hay, pero hacer a lo que la justicia le tiene miedo, que es al ruido, a la movilización. Al scratch. Así que, recontra atentos, aprovechamos a decir, ¿vos estás yendo para la Plaza San Martín? Sí, estoy yendo a la Plaza San Martín. ¿Qué va a pasar ahí ahora? Es un lanzamiento... que se llama la red, de la red antirrepresiva Todos contra la Impunidad, donde nos encontramos siempre los mismos compañeros, luchadores independientes y de algunas organizaciones sociales y políticas que venimos luchando y nos conocemos desde la Comisión por la Libertad de las Hermanas Jara, de Yanina González, nos encontramos con el caso de Lucy Diego, nos encontramos en el caso de José Luis Orellana. Así que decidimos agruparnos y hacer esta red que nosotros sabemos que con la movilización y la lucha y el escrache se logra también arrancar a estas víctimas de las instituciones, las arrancamos, digamos, de esas garras, ¿no? Y la hemos logrado liberar, como a Yanni, hemos logrado muchísimas cosas. Entonces, si hacemos una red, tratar de no ser burócratas, digamos, ¿no? Porque tampoco nosotros entendemos que esas víctimas que están encerradas o esas víctimas que han sido violadas, etcétera, necesitan ya el acompañamiento, ¿no? Ver cuándo nos vemos, a ver otra reunión, bla, bla, bla. Sí, estamos de acuerdo con organizarnos, pero de no dilatar los tiempos y ser rápido y contundente. Por eso con los compañeros también contamos con el acompañamiento de la gremial, con el Negro ya nos dio el ok, que va a estar también dentro de la red antirrepresiva. La que hacemos hoy es zona oeste, después la haremos en zona sur, pero la haremos el 1 de agosto en la carpa de los Copiwini, que también estamos acompañándolos a los hermanos originarios también. Claro. Así que, nada, y la página que pueden estar viendo cómo nos estamos organizando por mi causa, próximo al 6 de agosto, es Absolución para Karina Bonjovi Leguizamón, algo así. Sí. Ahora la compartimos también desde el Facebook de Estalla Silencio. Sí. Hay un spot también de varios luchadores populares, ¿no? Sumando su voz y su solidaridad para esta causa. Estamos juntando spot, algo que ustedes quieran sumar, como Estalla Silencio, con Urbanas, también lo pueden hacer y subirlo a ese medio, porque se los vamos a estar dando a los jueces en un CD con la compañera Gabriela también. Gabriela Conder, sí, de integrante también de la gremial de abogados. Todo lo que sume, todo lo que sea adhesiones, todo lo vamos a subir, se lo vamos a presentar para que lo estén viendo ellos mismos. Bueno, en un minutito nomás ya estamos compartiendo eso. Te agradecemos mucho, Karina. Sabemos que, digamos, además de, digamos, venís de un largo recorrido y de seguir la pelea. Así que te agradecemos que hayas estado seguramente acá. Seguramente estamos en contacto para lo que viene en estas próximas semanas. Gracias. Gracias a ustedes, chicas, y gracias por ese espacio y siempre estar con nosotras cuando más se necesita. Y nada, y estar contenta de que todavía exista Estalla Silencio como recorte y Nunca Es Tarde, que siempre están con los de abajo, digamos, con nosotras, en la acción directa, digamos, ¿no? Bueno. Así que gracias. Gracias, ya nos pisa el otro programa. Le agradecemos también a Lali desde Mar del Plata, de Hijos Mar del Plata, que estuvo compartiendo el programa hoy con nosotras. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Que viene.